El Chapu Urania. Después recordemos que hay algunas bajas en la selección argentina. Importante es la caída, porque está lesionado, de Ángel Di María, gran asistido en el Real Madrid. Interesante lo que ha desplegado para la selección argentina. No va a poder estar ni ante Bolivia ni ante Colombia. Ni Di María ni Vanega. Ni Vanega tampoco, que se ha lesionado ya hace unos días. Así es. Un campeón desparejo. De 11 a 12. En AM750. El tipo camina por Buenos Aires, el aire de Buenos Aires no lo invita a nada porque las humedades le van embromando el cuerpo, la garganta, todo lo que sea. Sin embargo, ayer respiró fútbol y eso le permite respirar más cosas. Dice el tipo, y dice con fuerza y dice con ganas, si el fútbol puede ser todavía jugado con la valentía, con la audacia, con la falta de traiciones, con la ausencia de malos gestos, como lo hicieron Athletic, el equipo de Bielsa y de Bilbao, y Barcelona, el equipo del mundo y de Guardiola, la vida y el fútbol todavía se llenan de esperanzas. Vio partidos malos, patadas certeras, jugadores que fueron para atrás, no en el sentido moral, sino en el sentido táctico del juego. No le gustó nada de eso en las canchas argentinas. Respiró, respiró y respiró cuando la pelota la tuvieron los de Bilbao, los de Barcelona, gente que quiso jugar al fútbol. Detrás de respiraciones de fútbol, en medio de los aires de Buenos Aires, mañana cuando sean las 11 de la mañana, con Rubinja y con Fabri, intentaremos de nuevo hacer un campeón desparejo. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Chau. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. 无论小麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个禾面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Bolo mi bodu en la tamese yo, ke bodu bede ma eze fawa me, umwe fi dudu sakari, aho kete ma aire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff, das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es keins. Elle m'a bien compris dans le pays des hauts. Et mon balkanique et mon bel capot. Voyez la vintry sacrée des palos. La danou, la ville, la danou, passeport. En el pequeño pueblo de Mosier, en Oregon, viven 430 personas. Y según lo que dice el sitio de Occupy Wall Street, es el lugar más pequeño donde ahora el movimiento ha echado raíces. Este pequeño pueblo de 430 habitantes va a ser el pueblito más pequeño de tener un campamento de Occupy Wall Street o de Occupy. Todavía no sabemos muy bien cómo llamar a este movimiento, porque comenzó en Wall Street, pero se ha extendido tanto y todos se llaman Occupy Mosier, Occupy Oregon, Occupy Miami. Algunos lo llaman los indignados. Claro, alguien le pregunta si para manifestarse van a tener que pedir un permiso, Y la respuesta de uno de los de Occupy Mosier es: nos reímos mucho porque nosotros no tenemos veredas, por lo tanto no nos pueden decir por dónde manifestar, pero están con carpas, están pasando películas, están planteando debates. Dicen que en la zona rural donde ellos viven hay muchas comunidades afectadas por la crisis económica. Y lo que esto refleja es que este movimiento se extiende, se expande. Y reitero lo que dije desde el primer momento: no sabemos cuál va a ser el final, tampoco importa por ahora, porque por el momento están caminando. Y como decía Noam Chomsky en esa columna que escribió para el sitio, para el diario La Jornada, que fue reproducido por Rebelión, estamos frente al movimiento más importante, él considera, de la historia de los Estados Unidos. A mí me parece por ahora de los últimos años, y hay que prestarle atención. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo, con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Este programa de música internacional y política internacional, hoy vamos a escuchar música de Joan Isaac, el nombre artístico de Joan Vilaplana y Comín, de Espulgas de Llobregat, de Barcelona. Vamos a escuchar música catalana en catalán, por supuesto, y muchos temas internacionales, porque la agenda internacional no nos da respiro. El viernes a la noche nos enteramos que el ejército colombiano había matado al máximo dirigente de la FARC, Antonio Cano. Ya hay fecha para las elecciones en Grecia, febrero, rumores de la renuncia de Berlusconi, porque el primer ministro Papandreou efectivamente va a dar un paso al costado, en realidad ya dio un paso al costado, y todavía están esperando a ver a quién nombran en su reemplazo, por lo menos interinamente. Y además de todo esto y muchos otros temas, elecciones en Nicaragua, elecciones en Guatemala, Mercedes que trae un tema fuera de agenda, Mercedes que trae un diario bajo el brazo, muchas cosas para acompañarlos a ustedes durante esta hora. Buenos días a todos. El tema fuera de agenda, que en realidad está fuera de agenda de los grandes medios, el foco de los medios internacionales, pero que es un tema de agenda para Perú. El presidente Ollanta Humala le sugirió al vicepresidente Omar Chejade que dé un paso al costado. Así que después voy a estar contando por qué, qué está pasando con este vicepresidente. Y traje como diario de América Latina el diario Colatino, que es del Salvador, porque El Salvador está festejando su bicentenario. Si quieren nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, nos pueden escribir al mail juguemosenelmundo@radioam750.com.ar y buscar en Facebook. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Uno de los grandes temas del día, por supuesto, tiene que ver con la situación en Grecia. Les decíamos, en principio está confirmada la fecha de las próximas elecciones, sería en febrero. Las elecciones en realidad tendrían que haber sido en el 2013 y se adelantan por esta crisis política. Así es, ayer terminó de cerrar una semana muy movida para Grecia. Arrancó el lunes pasado, cuando el primer ministro Yorgos Papandreou, que fue nuestro personaje de la semana, anunció un referéndum para que el pueblo decidiera o diera su opinión sobre el acuerdo de Bruselas. Esto generó que las bolsas europeas cayeran de manera abrupta el martes. El miércoles ya comenzó a haber fuertes presiones en la cumbre o en la víspera de la cumbre del G20 de los europeos, de las potencias más grandes de la eurozona, pidiéndole a Papandreou que revisara este anuncio del referéndum. Efectivamente, el jueves Papandreou cede y hay alivio en los mercados. El viernes está el voto de confianza del Parlamento y ayer esta reunión con el presidente y con el líder de la oposición, Antoni Samaras, en la que se termina de definir la salida de Papandreou, el adelanto de las elecciones. Todavía no, ayer no había una fecha precisa, esto de febrero se supo por estas horas, y lo que queda por definir es quién va a ser el que lidere este gobierno de unidad, quién va a ser el primer ministro. Suenan dos nombres. Uno sería del lado de la izquierda, el ministro de Finanzas, del lado de los socialistas, Evangelos Venizelos, y los conservadores prefieren a otro, que muy probablemente sea, es el expresidente del Banco Central Griego y vicepresidente económico de la Unión Europea, Lucas Papademos. Tal cual, interesante, porque Papademos estuvo bastantes años al frente de los organismos internacionales europeos y entonces sería bastante coherente de poner a alguien que calme efectivamente a Francia, que calme a Alemania. De todas maneras, están hablando de elecciones para el 19 de febrero, es la fecha que está dando por lo menos la prensa griega a último momento, y este gobierno sería un gobierno de unidad nacional. No estarían todos los partidos políticos, el Partido Comunista no está de acuerdo con entrar en esta coalición. Recordémosle que el Partido Comunista tiene una representación parlamentaria pequeña, pero tiene cerca del 10% de los votos. El comunismo griego tiene una historia muy fuerte de presencia política, en particular por la lucha encabezada por ellos en contra de la invasión italiana, en contra del fascismo alemán. El Partido Comunista Griego era muy importante, por supuesto, con la desaparición de la Unión Soviética también estuvo bastante afectados. Y Lucas Papademos, según la propia prensa europea, es una persona del euro. Esto es una persona que siempre ha ratificado el griego. Estoy leyendo ahora la prensa griega, justamente. Se recuerda que estuvo al frente del Banco de Grecia entre el 94 y el 92. En esa época fue el asesor principal del primer ministro Kostas Tsimitis, que ya en ese momento se hablaba justamente de la unión monetaria, o sea que fue una de las cabezas desde Grecia para estar al frente del euro. Tiene 64 años, educado en Massachusetts, en el famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la década del 70, tuvo cargos en la Universidad de Columbia, Harvard, en Atenas, incluso trabajó en el banco de la Reserva Federal de Boston. Es el que más suena, como decía Mercedes. De todas maneras, hay que esperar porque la crisis política es seria y sabemos que esto está cambiando día a día. 5 continentes y 7 notas. Música. En Juguemos en el Mundo. M'agradaria tant, de tant en tant, fugir d'estudi, ser incorrecte, sortir al carrer i enamorar-me 60 cops en una tarda i no haver de reprimir-me, de discutir amb l'autoritat. M'agradaria tant, de tant en tant, saltar-me cues al cinema. Estamos escuchando a Joan Isaac. No tenir horaris, Joan Vilaplana i Comín, i en el Liceu i en una llotja, les vulgues del Dió Berenat, Barcelona. I badallar d'avorriment. M'agradaria tant, de tant en tant. Esperemos que nuestros oyentes en Barcelona lo conozcan, los Rodríguez. Riure molt més, no plorar tant. M'agradaria tant, de tant en tant, ser iconoclasta maquiavel. Formo part d'una banda que se llamava Nosaltres. Mucha influencia de poetas catalanes, Joan Salvat, Papa Seitz, Joseph Carner, Aragón, Rimbaud, los franceses. M'agradaria tant, de tant en tant, surti al balcó de casa meva. Su primer disco es del 75, Joan Isaac, que Catalunya nos va a acompañar durante todo el programa. Que amb els diners no paga impostos, banyar-me nu a Castelldefels. M'agradaria tant, de tant en tant, llançar les pors per la finestra, ser temerari, irresponsable, contradictori, impresentable, i no sentir-me gens culpable de fer el gamberro irreverent. M'agradaria tant, de tant en tant, deixar-me anar, ser menys poeta, fiar-me menys de l'intel·lecte, riure molt més, no plorar tant. M'agradaria tant en tant ser iconoclasta, maquiavel·li, xulo de platja amb el perill, fill predilecte de la nit. Juguemos en el mundo. Un recreo de mediodía. Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel en 750. 19 de febrero hay elecciones en Grecia, aparentemente, pero mucho más cerca a nosotros. 20 de noviembre hay en España y hubo debate. Va a haber debate. Va a haber debate. Hoy por la, bueno, por la tarde, más la noche española, va a ser a las 20:30 hora de España, son las es por la tarde las 16:30 de Buenos Aires, y el es el único debate que va a haber entre los dos candidatos a la jefatura de España, entre Mariano Rajoy del Partido Popular y favorito en los sondeos, y Andrés Pérez Rubalcaba, él es el del Partido Socialista del oficialismo. Y como hablábamos antes de Grecia, en este caso en España se están anticipando los comicios, en sí van a ser el año próximo y se adelantaron ahora al 20 de noviembre. Este debate va a durar más o menos 2 horas y se celebra en medio de una gran expectativa y con la mirada puesta en el electorado indeciso. En el caso de los socialistas van a apuntar a ellos, a los indecisos. En este grupo hay muchos de los indignados, los que protestan, los del 15M. No va a haber tiempos estipulados para las respuestas, o sea que cada candidato va a tener un tiempo de corrido y no tasado para poder dar cuenta de sus argumentos, y el duelo va a estar dividido en 3 bloques. El primero con relacionado a la economía y al empleo, otro es de políticas sociales y el tercero relacionado a la seguridad y a la política exterior. Digo interesante lo de la política exterior porque ayer hubo un muerto español en Afganistán, así que supongo que el tema Afganistán y las misiones de España en el mundo van a estar en este duelo televisado. Y además el tema central va a ser el de la economía, el de la recesión y el alto nivel de desempleo que hay en este momento en España. Interesante lo que dice hoy el diario Público de cara a las elecciones generales, en realidad de cara al debate este que le señalaba Mercedes, titula el cara a cara entre la pelea, entre comillas, de Rubalcaba y el bueno, entre comillas, de Rajoy. Pero también interesante porque recién Mercedes le decía esta cuestión respecto de los indignados. Bueno, ¿qué iba a ser el famoso 15M? Y acá también se menciona indignados también con el debate, convocan a las 17 horas una concentración frente al Palacio de Congresos. El 15M y Anónimos, les recuerdo este grupo anónimo, valga la redundancia, que no se sabe muy bien desde dónde viene, cómo participa, pero que está participando efectivamente en los diferentes procesos que hay en el mundo, y lo que hacen es meterse en diferentes páginas web tratando de influir a través de las redes sociales. Los indignados, así llamados por los medios de comunicación, están animando, según el diario Público, a retransmitir y dar cobertura a la concentración por medio de la red social Twitter para ver si pueden tener una fuerte presencia pública. Hay que ver si lo logran. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brigger tiene aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750. Radio AM. Y si lo que van a hacer los indignados hoy es denunciar la falta de neutralidad y de que hay una pantomima, una puesta en escena en las elecciones en España, en Nicaragua también algunos dicen que hubo una pantomima o una farsa o un fraude electoral ayer en las elecciones en dicho país. De hecho, el diario La Prensa tituló hoy bastante grande en letras de molde, con, como se dice como se decía antiguamente, letras muy grandes respecto del tema del fraude. De todas maneras, los datos oficiales hasta ahora, que representan menos del 40% de las mesas, señalan que Daniel Ortega obtiene 64% de los votos. De hecho, ayer su esposa y jefa de campaña, Rosario Murillo, proclamó vencedor a Daniel Ortega, que no apareció en público ni habló ayer a la tarde. Lo que dijo Rosario Murillo: a todos los nicaragüenses le decimos, cuenten con este gobierno que es de ustedes. Ustedes están eligiendo al comandante Daniel, están votando porque sigamos todos juntos, dejando atrás resentimientos, el odio, dijo Rosario Murillo ayer, señalando esto del triunfo. Los datos que hay oficiales señalan que el expresidente Arnoldo Alemán apenas llegaba al 6% de los votos, y que el segundo en la votación, que era un empresario, Gadea, de 79 años, candidato al Partido Liberal Institucional, había obtenido menos del 30% de los votos. Las vueltas de la vida de Daniel Ortega son muchas, lo hemos hablado en más de una oportunidad. Increíblemente, algunos de los que estuvieron con Daniel Ortega en el pasado, algunos comandantes sandinistas, llamaron a votar por Gadea, por este empresario opositor. Digo increíblemente, más allá de la valoración que se pueda hacer de Gadea mismo, digo increíblemente porque está claro que esa revolución dejó divisiones muy profundas y que están marcadas justamente por este hecho, incluso con denuncias de fraude y de farsa por parte de algunos de los antiguos comandantes que lideraron la revolución sandinista en 1979, que también denunciaban a Daniel Ortega por haber violado la Constitución y que en principio no debería haber podido presentarse como candidato. Pero es un hecho, Daniel Ortega me parece que va a ser confirmado como el presidente reelecto de Nicaragua, sea con el 64, 60 o cuanto llegue. Está claro que la diferencia es bastante grande. 5 continentes y 7 notas. Música. En Juguemos en el Mundo. Ah, no veníamos con Guatemala, bueno, venimos después. No, venimos ahora con Guatemala, claro, venimos ahora con Guatemala. Sí, porque hubo elecciones también ayer. ¿Por qué dejarlo para después? Exactamente, y ya tenemos los resultados ya confirmadísimos y la aceptación de la derrota de quien perdió, Manuel Valdizón, frente al militar Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina ganó con un 54,16% de los votos frente al 45,84% que obtuvo el empresario Valdizón. Pérez Molina es un militar que está acusado de violaciones a los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se lo acusa de masacres en los años 80 y convenció con su discurso de mano dura. Su campaña se centró en el tema de la inseguridad en Guatemala, de los asesinatos, de la violencia, y que él es el indicado para mejorar los indicadores de violencia en Guatemala. En la jornada de ayer se habló bastante del abstencionismo, pero al cierre, y ya con los cómputos en la mano, se supo que hubo un 60% de asistencias de los guatemaltecos en la votación de ayer, en la segunda vuelta electoral. Roxana Valdetti va a ser quien se convierta en la primera mujer en ser electa vicepresidenta del país. Thank you. donaria tot per tornar-te. Les llàgrimes que per mi es basen. Ho donaria tot per donar-te la calma que a voltes a mi no has trobat. Ho donaria tot pels teus somnis, els més secrets del fons d'un calaix. Ho donaria tot. Seguimos per escuchando música catalana. Antes escuchamos M'agradaria tant. Ahora ho donaria tot. Com no he estimat mai ningú. Ets el pa, ets la sal. Estamos escuchando com no he estimat mai ningú. Todos los temas de un mismo disco. Ets el far del meu mar. Joan Isaac, música catalana con nosotros hoy. Ho donaria tot per salvar-te. Si descobreixo por en els teus ulls. Pel temporal que et porta el naufragi i tinc el presagi que em sents massa lluny. Donaria tot per tenir-te en el precís instant que he trobat l'acord més just per la melodia. M'hi deixo la vida si em poso a cantar. T'estimo com no he estimat mai ningú. Ets el pa, ets la sal. T'estimo com no he estimat mai ningú. Ets el far del meu mar. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. Estamos con el tema fuera de agenda que nos trae todos los días Mercedes López San Miguel. En este caso llega de Perú, involucra a uno de los vicepresidentes del presidente Ollanta Humala, Omar Shehade, con el cual tuvimos la oportunidad de hablar antes de que accediera al cargo, que parece que está a punto de perderlo. Sí, el presidente peruano Ollanta Humala le pidió a Shehade, Omar Shehade, que se aleje por propia voluntad de su cargo para que pueda asumir su defensa ante las acusaciones de presunto tráfico de influencias que están en su contra. Dijo Ollanta Humala: creemos que lo mejor sería que dé un paso al costado, pero eso tiene que nacer de él. Como presidente voy a respetar escrupulosamente las indagaciones y no habrá intento de presión. Omar Shehade, que también es congresista, está sometido a investigaciones en la Fiscalía de la Nación y en dos comisiones del Congreso de Perú por presuntamente expresar interés ante unos altos oficiales de la policía a los que había invitado a una cena para discutir el desalojo de trabajadores de una cooperativa azucarera para entregarla al poderoso grupo empresarial WON. Interesante y complicado, por supuesto, para el presidente Ollanta Humala. Shehade era una persona importante al lado de él y ahora abertó un debate también en la Comisión de Ética del Congreso, que lo va a citar, contradicciones, dudas. Y recordemos que Ollanta Humala está cumpliendo 100 días en el gobierno de Perú. Y mira, esto de los 100 días que siempre se señala, ¿no?, como una forma de hacer un un balance, sin lugar a dudas, este es un golpe para Ollanta Humala, y el diario La República justamente trae esto que vos decís, Mercedes. Ollanta, 100 primeros días de gobierno. La noticia del viernes, sin lugar a dudas, fue importante, el hecho de que las Fuerzas Armadas de Colombia lograran matar al dirigente más importante de la FARC, Alfonso Cano. Por supuesto que hubo múltiples interpretaciones respecto de este hecho, más allá de los detalles de cómo lo capturaron. En la prensa colombiana ya el sábado se señalaba que era una victoria política para el presidente Santos, sin lugar a dudas. Él en su momento como ministro de Defensa fue uno de los que más batalló contra la FARC, logró matar a Raúl Reyes, y también lo ponían en el marco de del enfrentamiento político con el presidente Álvaro Uribe, que durante la campaña electoral en las municipales había dicho, como un tiro por elevación para el presidente Santos, que las Fuerzas Armadas estaban desmotivadas. Bueno, encontraron la motivación. Yo no sé si fue casualidad que lo encontraron esos días, seguramente lo venían siguiendo hace tiempo, si fue una maniobra política, esto es una cuestión de especulaciones. En el anuncio a Santos se lo veía exultante, pero por supuesto, no es para menos, él fue ministro de Defensa, estuvo siempre a cargo de de esta lucha contra la insurgencia en el gobierno de Uribe, y ahora como presidente ha tenido una postura firme de decirles que, porque escuché partecitas de justamente de este anuncio que dio, y que digo, se lo veía exultante, al borde de las lágrimas, pero unas lágrimas de alegría. Sí. Y decía que esto era lo que les iba a suceder si no se rendían los mandos de la guerrilla más antigua en este momento de América Latina, y que viene siendo golpeada. Sus altos mandos vienen siendo golpeados. Recordemos cuando fue el ataque al campamento de la FARC en suelo ecuatoriano, que matan a Raúl Reyes, ahora a Cano. También cabe la pregunta de que no lo pueden detener, o sea, tienen que matarlo con un bombardeo. Es una pregunta que me hice. Es que me parece que la intención no es detenerlo, la intención es matarlos, aniquilarlos, justamente. Por eso Piedad Córdoba justamente dice: muerte de Cano es un duro golpe para la paz. En la revista Semana cita a la ex senadora Piedad Córdoba, que dice: el riesgo inminente que se cierne sobre la vida de los militares y los policías cautivos en poder de la FARC. Piedad Córdoba dice: el gobierno carece de una política verdadera de paz y que lo único que busca es mantener los privilegios y el lucro que obtiene mediante la guerra. La postura del gobierno es muy clara, es destruir a la FARC. Y para darle más fuerza a lo que decía Mercedes también, hay que recordar, y la prensa colombiana lo marcaba también este fin de semana, que es la primera vez que matan al dirigente máximo de la FARC, porque el anterior murió de viejo, que era Marulanda, en la selva. A Cano, que toma su lugar y que es el líder máximo de la FARC, lo matan. Raúl Reyes no era el líder máximo de la FARC, era una de las personas más importantes, pero en este caso es un golpe, sin lugar a dudas, al corazón de una dirección política que viene siendo diezmada en este último tiempo. Vamos a cambiar de tema porque tantas renuncias, tantos procesos electorales. Hace horas nada más, la canciller alemana Merkel se despidió del primer ministro griego Papandreou. Por supuesto, le dijo que tenía una muy alta opinión de la tarea que ha realizado. Antes había dicho que era un irresponsable por el referéndum, pero no importa. Ahora dijo que tenía valentía y fuerza de convicción. Y me pregunto si es lo mismo que le va a decir Merkel a Berlusconi en caso de que Berlusconi renuncie. Hay otra vez rumores muy fuertes de la renuncia de Berlusconi, y por eso estamos comunicados con Gabriel Puricelli. Él es el coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, un fino conocedor de la política italiana, un amigo. ¿Qué tal, Gabriel? Mercedes López, a Miguel y Pedro Brígger, te estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, a ver, ¿qué análisis estás haciendo vos de lo que se está viviendo en estas horas en Italia? Bueno, ha sobrevivido a tantas crisis de la mayoría parlamentaria que lo sostiene Berlusconi, que la verdad uno se siente un poco irresponsable anunciando que llegó el fin. pero todo indica que la matemática de la mayoría parlamentaria, esta coalición del Pueblo de las Libertades, que es el partido propiamente de Berlusconi, y la xenófoba Liga Norte, los separatistas del norte de Italia, parece que ya no tiene el número para sostener a Berlusconi como primer ministro en el voto de confianza que tendrá lugar mañana en la Cámara de Diputados. Obviamente esto sucede en el contexto más estructural de un país que es el país de crecimiento más mediocre de toda Europa en los últimos 10 años, después de que hace 15 se citó como quinta economía del mundo, viene deslizándose entre un 0 y un 1% de crecimiento del PBI a lo largo de prácticamente una década, y el contexto más inmediato de una coalición de gobierno que por definición inestable, porque está constituida en parte con profesionales de la política reciclados de la Primera República y con profesionales de la antipolítica reclutados en los últimos 15 años por Berlusconi, lo cual hace que su base de sustentación haya sido siempre haya estado siempre muy inclinada a la crisis, ¿no? Ahora, Gabriel, Berlusconi por ahora desmiente su renuncia, dice que quiere verle la cara a los que lo traicionen mañana, pero en algunos de los diarios europeos se señala que las bolsas aplauden los rumores de dimisión de Berlusconi. La pregunta sería, ¿por qué en todo caso la bolsa o las bolsas, los mercados, en este caso estarían interesados en que Berlusconi se fuera? Básicamente porque a una situación estructural de crisis económica se le superpone una situación de crisis política que hace imposible que la política incida sobre la situación económica de ningún modo, ya sea ajustando más, ya sea estimulando. Hoy por hoy el gobierno de Berlusconi es un gobierno que está absolutamente paralizado porque todas sus energías están concentradas en garantizar tener la mitad más uno de los diputados para el voto de confianza. El último voto de confianza fue hace 3 semanas, antes de ese hacía 2 meses que había habido uno, con lo cual la verdad es un gobierno que hace por lo menos un año, sobre todo desde el estallido de los escándalos de pedofilia y proxenetismo que involucraron a Berlusconi y a otros dirigentes del partido de gobierno, prácticamente desde ese momento estamos frente a un gobierno italiano que lo único que puede garantizar es su propia supervivencia, pero la verdad no parece ser un gobierno que esté en condiciones de gobernar Italia, y yo ponía en esa clave la reacción de los mercados. Gabriel, vos mencionabas esos escándalos que hubieron con el tema de las fiestas, y también Berlusconi está procesado, está siendo investigado por escándalos de corrupción. Uno podría creer que él caería, si es que cae, por su mal manejo de la economía y no por todos estos procesos abiertos. Yo creo que sí, creo que en el epitafio del gobierno Berlusconi, si es que hay que escribirlo mañana, una de las cosas que va a haber que subrayar es este hecho paradójico de una democracia que no castiga situaciones de corrupción y de faltas dramáticas a la ética pública, y que sí finalmente se desembaraza del corrupto, pedófilo, proxeneta, etcétera, recién cuando lo encuentra poco apto para gestionar una situación de crisis económica. Yo creo que efectivamente esa es la situación que vive la democracia italiana hoy, y me parece que es una situación que dice mucho del estado de la democracia italiana hoy. Y también supongo que lo que está sucediendo en Grecia empuja un poco esta decisión en el Parlamento italiano. Sí, yo creo que hay una dinámica muy propia, ¿no?, de la crisis italiana, porque lo que estamos, si es que mañana no alcanzara la mayoría, eso se debería más a un golpeo natural de tránsfugas de la mayoría que se van sumando a otros partidos de centro derecha pero de oposición, y esta es una tendencia de largo plazo que Berlusconi solo ha sido capaz de contrarrestarla comprando diputados de la oposición, porque hay que decir que la mayoría que hasta hoy sostiene a Berlusconi tiene una composición distinta de la mayoría que él tenía al principio, porque ha perdido muchos diputados y ha recuperado con prácticas de compra más o menos abiertas a la luz pública la cantidad de diputados necesarios para mantenerse en el poder. Yo diría más bien que la situación de Grecia, más que empujar la caída de Berlusconi, de alguna manera va a inspirar la solución política que venga después de la caída, si esta se produce. Es decir, que en Italia lo más probable es que caiga Berlusconi mañana, es un gobierno de tecnócratas, que se postergue el llamado a elecciones, y en ese sentido no sería la primera vez que esto sucedería en Italia, pero esa sería la opción preferida de la clase política italiana por la influencia, sí, de la situación en Grecia en este momento. Ahora, es interesante esta situación compleja que se está viviendo en Europa, Gabriel, porque tenés en Grecia un primer ministro que renuncia y adelanta elecciones. En Italia, que se plantea un proceso donde casi de manera permanente se está buscando que Berlusconi caiga. En España, antes comentábamos que las elecciones también tuvieron que ser anticipadas. En Portugal, una situación de zozobra. Estamos hablando de países, algunos considerados muy pobres para los estándares europeos, entre comillas, digo muy pobres, como Grecia, España, Portugal. Italia no lo es, y algunos otros que parecen estar muy fortalecidos, como Alemania y Francia. Bueno, evidentemente lo que se está viviendo frente a esta crisis particular en Europa es la vacancia de una concepción política de paradigma alternativo frente a la crisis, ¿no? Porque acá lo que se ve no es solo una situación de crisis política, sino una falta de programas e ideas innovadoras para afrontarla. Si tuviéramos que hacer un parangón, de alguna manera esta crisis, por la tensión en que pone el paradigma vigente, habría de alguna manera que compararla con la crisis del petróleo en el 72-73. En aquel momento, cuando se pone la crisis del petróleo, pone en crisis el consenso socialdemócrata en Europa, aparece rápidamente como teoría de reemplazo este conjunto de recetas económicas que denominamos neoliberalismo. Lo que sucede en este momento es que la capacidad de respuesta de ese paradigma, que ya lleva cerca de 40 años y que en Europa tenía una versión muy moderada, donde efectivamente no se tiró a la basura todo el consenso socialdemócrata para reemplazarlo por el consenso neoliberal, pero de alguna manera esto es lo que ha predominado sobre todo en la política monetaria. Y me parece que en este momento lo que estamos viendo es esto, donde la solución de las elecciones es una solución para sacarse de encima una papa caliente, pero no para someter a consideración del electorado una elección entre distintos paradigmas de salida a la crisis, porque evidentemente no emerge con fuerza en Europa ningún paradigma de reemplazo, ¿no? Gabriel, ¿y quién se beneficia de la caída de Berlusconi dentro de Italia? Digo, en la clase política. La verdad es que la situación económica de Italia es tan desastrosa y tiene problemas de arrastre de tan largo plazo que la verdad es poco envidiable la oportunidad que tenga aquel a quien le toca de presidir el gobierno italiano. Me parece que es el tipo de situación donde es difícil encontrar ganadores, como no sea la ganancia de tipo más ético-republicano que puede tener el sistema en su conjunto al desembarazarse de un personaje al que seguramente, volviendo al comentario del principio de Pedro, Merkel no le va a dedicar palabras tan simpáticas como a Papandreou, porque con Papandreou hubo diferencias políticas, pero la verdad que Berlusconi es una piedra en el zapato para toda la élite política europea, porque es el tipo de bufón que participando de las cumbres le resta crédito a todo el mundo. Por eso yo decía, me parece que no hay ganadores obvios de una salida de Berlusconi, sino tal vez haya algún beneficio sistémico. Yo lo que te iba a agregar cuando te escuchaba respecto de Merkel y Berlusconi, te iba a decir casi como con Gaddafi, pero es otro contexto. Gracias. Sí, efectivamente. Gracias, Gabriel, por ayudarnos a pensar un poco lo que está pasando en Italia. Estuvimos hablando con Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Benvinguda, malanconia, passi entri que a fora fa fred. Benvinguda, tristesa infinita, vestida de pluja, dama de l'hivern. Benvinguda. Andamos con temas melancólicos hoy. Benvinguda melancolía, bienvenida a la melancolía, nos está diciendo Joan Isaac en catalán. Enyorava la seva presència, passa el temps i vostè no envelleix. Vingui a costis, faci'm companyia, m'ofegava entre quatre parets. Si no fos perquè ve a visitar-me, penso que no escriuria mai més. Joan Isaac ha cantado canciones de Silvio Rodríguez en catalán, de Aute, por supuesto, de Serrat. Port imprès on hi regnen les muses, il·lumini la nit amb estels, que jo sé que té claus que obren portes que mai ningú ha obert. Sols vostè fa brollar les fonts seques i els oasis secrets dels deserts. No se'n vagi, no tingui cap pressa, torni aviat i no trigui tant temps. Vingui a costis, faci companyia, m'ofegava entre quatre parets. Si no fos perquè ve a visitar-me, no hagués fet la cançó que ara neix. Si no fos perquè ve a visitar-me, no hagués fet la cançó que ara neix. Juguemos en el mundo. Un recreo de mediodía. Pedro Brigger y Mercedes López San Miguel en 750. Ahora, antes. Ahora se llama República de Eslovenia. Antes se llamaba Santos Dumont. ¡Una más! ¡Una más! ¿Una más? Ahora se llama República de Venecia. Antes se llamaba Malavia. ¡Una más! Y una más. Ahora se llama Avenida Perito Moreno. Antes se llamaba El Justicialismo. Ahora, antes, en 750. Juguemos en el mundo. Hasta las 13. En 750. La semana pasada fue electo, creo que lo comentamos al pasar nada más, como nuevo primer ministro en Libia, primer ministro interino, Abdurrahim Al-Kaib, que viene de Carolina del Norte, donde él estudió. O sea, es una persona que vivió mucho tiempo fuera de Libia, y él fue elegido tal vez como para seguir con esa línea de los tecnócratas, ¿no es cierto? O sea, no un político, sino un tecnócrata. Recordemos que recién Gabriel Puricelli también nos hablaba de tecnócratas que pueden asumir gobiernos interinos, lo que se está planteando también en cierta medida respecto de Grecia. Pero lo interesante de un artículo que estaba leyendo de un diario canadiense, cuyo título era ¿Puede un ingeniero reconstruir Libia?, eran las dudas que planteaba respecto de alguien que había vivido tanto tiempo en el extranjero, que si bien era o es ingeniero, pero que tiene serias dificultades tal vez para conocer demasiado lo que pasa dentro de Libia. Y a los que le gustan las teorías conspirativas, sin lugar a dudas, van a decir, yo no sé si es cierto o no, que es un hombre de los americanos, puesto de los americanos, y mucha casualidad, alguien que estudió en Estados Unidos, que ahora está al frente de un gobierno interino. La melancolía de Joan Isaac, Mari Gracias, el tema que vamos a escuchar, que ya estamos escuchando, tocó con Henry Martínez y Cecilia Toro en Venezuela. Vamos a tener que pasar ese espectáculo un día. Y la música antigua de los patis de l'aigua. Y si hablamos de melancolía, ¿cómo no dedicárselo a Julia Vitali? Que de esta tarde la casa encalada. Amb la força que té el llevant que ara encén la badia de plata. Dona'm les reixes, les flors i les velles que acusen a prop de les barques. Dona'm la mar. Dona'm la gràcia. Dona'm la mar. I dona'm la gràcia. Dona'm la salut, l'hivern. La lluna dels àrabs, les platges de Gata. Dona'm les verges que ploren, la queixa ancestral de la gent oblidada. Dona'm el riu que passeja i el sol que s'amaga darrere dels arbres. Dona'm la terra inundada, les aus que viatgen, que arriben i marxen. Dona'm la mar i dona'm la gràcia. Dona'm la mar i dona'm la gràcia. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12:51, humedad 41%, temperatura 23 grados 4 décimas. Sigue la demolición del edificio de Bartolomé Mitre al 1200 y aún no aparece uno de sus habitantes. Los ingenieros buscan primero afirmar el edificio para poder ingresar sin riesgo e impedir que otros desprendimientos de materiales. Hay 220 personas evacuadas, quienes junto a los vecinos criticaron al gobierno porteño por el hecho y la falta de controles en las obras. Por otra parte, recordamos que los trenes de la línea A del subte realizan un servicio limitado entre las estaciones Carabobo y Plaza Miserere. En tanto, la UOCRA marchará a la jefatura de gobierno en reclamo de seguridad. La movilización comenzará a las 14:30 en la avenida Belgrano y 9 de Julio y se desplazará por el microcentro porteño hasta llegar a la sede de Bolívar 1. El oficialismo buscará avanzar con el presupuesto en el Congreso. El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria, convocó para este miércoles al cuerpo a fin de comenzar el debate. Luego de esa fecha está pautado que el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, y los secretarios de Obras Públicas concurran a la comisión para explicar la medida. También se analizará la prórroga de varias normas como la ley de emergencia, el impuesto al cheque y al de cigarrillos, que vencen el 31 de diciembre. Comienza la discusión para elegir al sucesor de Bergoglio. Por la tarde se reunirá la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Por medio del voto electrónico, los obispos elegirán hasta el 12 de noviembre a los presidentes y miembros de las comisiones episcopales. El martes se votará los cargos del Ejecutivo y ese día se sabrá quién reemplazará al actual cardenal, quien ya fue reelecto dos veces. Pelota. Estudiantes busca DT. Tras la derrota frente a Godoy Cruz, Miguel Russo dejó de ser el entrenador del Pincha, que está último en la tabla. Luego de la negativa de Juan Sebastián Verón, quien colgará los botines en breve, el principal nombre de peso es el de Gerardo Martino. La dirigencia tendrá hoy una reunión con el ex entrenador de la selección de Paraguay. Otros nombres que suenan son Neri Pumpido, Fernando Gamboa y Reinaldo Merlo, en caso de que las negociaciones con el principal candidato se estanquen. Di María estará un mes parado. El mediocampista presenta un desgarro en la pierna izquierda que sufrió en el partido que Real Madrid le ganó por 7-1 a los Osasuna. Deberá estar inactivo durante 30 días y no podrá integrar la selección argentina, ya que había sido convocado por Sabela para los próximos encuentros por las eliminatorias sudamericanas ante Bolivia y Colombia. Humedad 41%, temperatura 23 grados 4 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde el Estado Teocrático de Buenos Aires. 750 Radio AM. Discursos en 750. Ronald Reagan. Those who would trade our freedom for the soup kitchen of the welfare state have told us they have a utopian solution, a peace without victory. They call their policy accommodation. 1964. And they say if we'll only avoid any direct confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. Ronald Reagan. Discursos. 1964. En 750. Pedro Brieger tiene aire de mundo. Tiene aire. Aire 750. Juguemos en el mundo. Hasta las 13 en 750. Dirigentes políticos, América Latina. Entrevista. Juguemos en el mundo. Guatemala, Nicaragua, Centroamérica, ¿por qué no El Salvador? Por eso Mercedes trae un diario de El Salvador. Hoy traje diario Colatino por los actos del Bicentenario. El Salvador recordó ayer, después de 200 años, aquel histórico día del 5 de noviembre de 1811, cuando se dio la primera vuelta que llevó luego a la independencia. Los salvadoreños conmemoraron ese hecho histórico que marcó el camino a la independencia y la libertad, según dice el diario Colatino. El ministro de Gobernación, Ernesto Zelaya Andía, afirmó que esta fecha es para fortalecer la unidad nacional, ya que solo de esa forma se pueden solventar los problemas. El presidente de la República, Mauricio Funes, no participó en ninguno de los actos. Nos vamos con Joan Isaac. Me voy, dijo Papandreu. Em declaro innocent de voler perseguir l'impossible. El rey está muerto, le dijeron a Papandreu. Viva el rey. Em declaro innocent d'empaitar la bellesa invisible. Em declaro innocent de la por que sovint paralitza el meu cos. Em declaro innocent